A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Buenas tardes, bienvenidos a Antidoping Soccer. Ahora sí, y por fin, en jueves, después de 2 semanas que no se había podido transmitir en jueves, ya estamos en el horario normal. Y saludo a mi compañero y amigo Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? Bien, Alex. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te fue? Pues bien, aquí ya jueves, ya a punto de terminar la semana. Sí, ya casi, ¿no? Maldita semana fea, pero bueno, estamos ya aquí para traerles lo mejor del fútbol, del juego del hombre, ¿no? Pues sí. ¿Nos arrancamos? ¿Qué te parece? Sí, vamos a arrancarnos de una vez. La verdad es que tenemos algunos temas, no son muchos esta vez, pero pues vamos a arrancarnos con la Conca Champions, con este torneo. Mediocre, que no importa, según palabras suyas. Sí. Ok. ¿Qué tiene la Conca Champions? Y es que falta un partido para definir a los que van a jugar las semifinales del torneo. Ajá. Que se jugará más al rato, entre los Pumas y el Isidro Metapán. Sí. Y bueno, ya los otros tres están definidos. Es uno, el conjunto de Monterrey, que pasó por encima del Morelia, pero encima del Morelia realmente. También Santos, que superó con facilidad también a su rival, Seattle Sounders. Y la sorpresa pues fue Toronto, ¿no? Que superó a los Ángeles Galaxy. Nos rompió la quiniela de la Conca Champions, ¿no? Me parece. Sí, a todos, yo creo. Sí, yo creo que sí. Ahora, lo de Monterrey, pues terminó siendo una cascarita, ¿no? Su partido contra Morelia. Es que creo que la serie estaba definida desde la ida. Todos sabíamos eso, ¿no? Sí. El triunfo de visita era, además de claro, pues ya estaba, dejaba todo listo para que Monterrey solo confirmara su pase a semifinales. Sí. Y lo hizo de gran forma, ¿no? La demostró nuevamente su superioridad. Yo no sé si el Monterrey ya se encontró nuevamente con ese equipo que en estos últimos años nos tenía acostumbrados a ver. Lo cierto es que Humberto Suazo sí es una gran diferencia en el equipo, ¿no? Sí, pese a todos los problemas que tuvo, que no dejaron de ser problemas extracancha, ¿no? Pese a todo eso y el que estuvo entrenando con el equipo sub-20 de Rayados, pese a cualquier problema que haya tenido con la directiva y todo, da la impresión de que está de regreso, como dijimos hace un par de programas, y da la impresión que ahora sí quiere jugar en Monterrey, ¿no? Que es muy importante para el equipo de Bucetich. Para el equipo. Sí. Y sobre todo que, bueno, es la segunda, pues ya sería la segunda vez que el Monterrey está buscando el pase al Mundial de Clubes, después del fracaso que tuvo el año pasado. ¿Sabes cuál es el problema que yo veo de encontrar un campeón tan rápido en el año? Es eso, que igual se puede bajar su intensidad a como esté ganando el torneo, ¿no? Ah, claro, pero pues tampoco puedes ajustar todos los torneos a que terminen 15 días antes del Mundial, ¿no? Sí, no, eso me queda claro. Igual es lo mismo que la Champions League, por ejemplo. El campeón es en mayo y es hasta diciembre el Mundial de Clubes. Después del verano y todos los traspasos que hay, ¿no? O sea, en todos los equipos me parece que muchos de los jugadores que ganan la calificación al Mundial, no nada más a nivel selecciones, hablando en específico del Mundial de Clubes, me parece que los jugadores que muchas veces ganan la calificación ni siquiera están para disputar el torneo de FIFA. Ahora, ¿tú ves que estas tres derrotas que el Morelia ha ligado sea que se va a ir para abajo el equipo de Tomás Boy? O pues yo creo que ya se va para abajo, ¿no? Vaya, tres derrotas, sí, dos contra Monterrey si quieres, y otra contra Toluca, que Toluca tampoco es un equipo precisamente débil, ¿no? Sí. Pero Morelia venía jugando muy bien, venía, era el líder del torneo local, y de repente para abajo, ¿no? Tres derrotas al hilo, en el lapso de una semana, en 8 días, tres derrotas al hilo de Morelia. Y vaya, su prueba va a ser este viernes. Si no le ganan a Tecos, quiere decir que ya perdimos al Morelia y nos olvidamos de lo que habíamos dicho de que podía ser considerado favorito, ¿no? Sí, y bueno, pasando al otro partido, al otro mexicano que ya está dentro de las semifinales, Santos, que tenía, pues a mi punto de ver las cosas, no sé, como algo complicado, ¿no? Que visitaba Seattle Sounders, parecía que el equipo norteamericano le iba a presentar mayor conflicto y realmente pues lo terminó goleando en el estadio de Santos, con una actuación soberbia de alguien que conocemos muy bien, llamado Cristian Suárez. Yo no lo Suárez. Conozco ni quiero conocer a ese Cristian Suárez, perdón. A ver, estás hablando del tipo que se despidió de la afición y se despidió del equipo cuando todavía ni siquiera había ya había descendido en el Necaxa, pero aún no terminaba el torneo. Sí. O sea, qué falta de profesionalismo el haberse dicho, me voy y los llevo en el corazón antes del último partido, y ni siquiera haber estado presente en ese último partido. O sea, ese no es un jugador profesional. Y mira, tampoco, en Necaxa tampoco fue la maravilla de jugador. Contra Toluca dio un partidazo. Sí, pero dio un partidazo contra Toluca y después de eso metió otro gol de penal y esa fue su temporada. Y la remató yéndose antes de que terminara la temporada. Eso fue lamentable. Y entonces, sí, puede ser un gran jugador, puede haber tenido una gran actuación, pero yo no le voy a hacer fiestas a ese tipo. La verdad es que a mí sí me parece un gran jugador y jugó muy bien contra el Seattle, metió dos goles. Te van a decir que le vas al Santos, ¿eh? Tú no entiendes. Pero es que la verdad jugó un gran partido, o sea, no nada más Suárez, sino en general. Santos tiene un equipo muy fuerte, realmente sí. Se nota. Sí, mira, yo no digo que Suárez sea un mal jugador, sí es un gran jugador. Pero, pues, como te dije, yo no le voy a poner alfombra ni le voy a hacer fiestas. O sea, fue un gran jugador, fue importante para el triunfo de Santos y ha sido importante en el torneo para Santos. Pero es lo que dices, es cierto, Santos tiene un gran equipo, no nada más es Cristian Suárez. Sí, y se comprobó y se está comprobando también en la liga local. Pues sí, ya son líderes. Sí, son los líderes. Y creo que el triunfo de ayer contra Seattle es más que contundente, ¿no? Sí, y a pesar de que el equipo de los Estados Unidos se fue 2-1, porque iban 2-0 perdiendo, y de repente metieron el 2-1. Ajá. Parecía que podían reaccionar. Ahí estaba todo parejo, ¿no? También. Global, con el criterio de desempate, y estaba todo parejo. Sí, estaba todo igual, pero en el segundo tiempo fue cuando Santos fue una máquina que arrolló al equipo de Seattle y pues los deja fuera, ¿no? Pero con un global bastante amplio, igual que sí, el Monterrey al Sí, fue este partido fue 6-2, no 6-1, perdón. Y el global fue 7-3, ¿no? Sí. El global de Monterrey fue 7-2 sobre Morelia. Sí. O sea, ambos diferencias abismales, ¿no? Si hablamos específicamente del global, más allá del desarrollo de los partidos, aunque me parece que Monterrey, por ejemplo, fue superior en ambos partidos, y el primer partido de la serie de Santos fue parejo, pero este segundo, pues, más allá de que se haya acercado Seattle, fue totalmente de Santos, y el mismo marcador lo refleja. Sí, sí, y en contraparte, bueno, también ese mismo día se jugó el partido de Toronto y Los Ángeles Galaxy, que todos pensaban que, o pensábamos que Los Ángeles iban a superar porque estaban de locales, porque tienen a Donovan, a Beckham, a King, el irlandés. ¿Ah? Tienen varios jugadores europeos o que han jugado ya también en la Champions y todo eso, y pues fueron derrotados en propia cancha por unos jugadores del equipo canadiense bastante pues no buenos, pero sí disciplinados y pues muy ordenados en todas sus líneas. Sí, aparte después de lo sorpresivo no es tanto que los haya eliminado Toronto en su cancha, ¿no? Sino que fue después de que parecía que Galaxy había sacado un buen resultado de, en el partido de ida jugando de visitante, ¿no? Parecía que el empate era muy buen resultado para ellos, pero no lo supieron, no supieron terminar la eliminatoria de buena forma en casa. Sí, sí, es verdad. Ahora, yo no estoy muy seguro de esto y a lo mejor tú me puedes quitar de la duda, pero el equipo canadiense está representando a la Liga Mayor de fútbol, sí, ¿no? Sí, sí, sí, juegan la MLS. Exactamente. Sí, ese es un punto importante porque, bueno, independientemente de que ya se hayan quedado fuera dos norteamericanos. Ajá. Pues es el último equipo del MLS que sí, se Sí, es el único que queda vivo, pero sí me gustaría resaltar eso, que los norteamericanos ya empiezan a también a controlar, ¿no?, el asunto de la Copa. Sí. De hecho, lo comentábamos la, la vez pasada. La primera, ¿no?, vez, sí, lo estabas comentando tú, que eran cuatro mexicanos. Ajá, tres. Tres de la MLS, porque la MLS... Sí, sí, abarca todo, todo lo que decías. Sí, hay que recordar que la MLS como que abre, se expande, ¿no? Y sí, ya, claro. ¿Ves? Y agrega... el Isidro Mazapán de El Salvador, ¿no? Sí. Eran, eran los ocho que estaban y comentamos que era extraño no ver a equipos, a equipos ticos, de Costa Rica, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, vaya, da, parece que todo está puesto para que hoy en la noche Pumas complete el cuadro de semifinales. Supongo yo, yo lo dije antes y creo que va a ser así. Creo que va a ganar sin problemas su serie y enfrentaría a Monterrey, lo cual nos aseguraría a Monterrey en la final, me parece, porque más allá de que Pumas le vaya a ganar al Isidro Mazapán, sí, no que pueda ganarle al Monterrey. Entonces me parece que Monterrey estaría en la final y el otra sí, serie sería Toronto contra Santos, que esa ya está más, definida, más pareja. Sí, esa ya está más, más, este, más que definida. Ahora, ¿tú qué tan engañoso crees o qué tan no engañoso crees que sea este hecho de que pueda existir esto de tener tres equipos mexicanos en semifinales? ¿Sí crees que los mexicanos sigan siendo muy superiores a todos los demás equipos de la zona? Incluso sí, los norteamericanos, que digo, han crecido bastante, ¿no? Sí, claro. Sí, el hecho de que tengan a tres equipos en cuartos de final, bueno, que tuvieran a tres equipos en cuartos de final, nos indicaba qué tanto habían crecido, ¿no? Pero me parece que a nivel de clubes, sí, sigue siendo, la Liga Mexicana sigue siendo por mucho mejor, de mejor nivel, y con equipos más fuertes, sigue teniendo equipos más fuertes que la MLS, ¿no? Más allá de que la MLS contrata mucho jugador extranjero con nombre europeo, vamos a decirlo así, o sea, que jugaban en el viejo continente, más allá de eso me parece que sí, los equipos mexicanos siguen siendo más fuertes y quizá el resultado de Santos es una muestra de ello, ¿no? Sí, ahora quizá también hay que poner claro que en este, en la competición de CONCACAF sí se mandan a los mejores equipos o a los que están, al que sale campeón y sí, subcampeón. Sí, ¿no? Por ejemplo, los cuatro mexicanos que estaban eran los últimos cuatro finalistas, ¿no? Sí, cosa distinta a la Libertadores, que ahí mandan a los siguientes, ¿no? A los que quedan en la tabla. Sí, por ejemplo, ahorita el actual campeón de del fútbol mexicano es Tigres. Tigres va a estar en la siguiente. Tigres y Santos, el mismo Santos que fue finalista, van a estar en la siguiente edición de Conca Champions, que arranca por ahí de septiembre, agosto, septiembre, ¿no? Sí. Sí, arranca en esas fechas. Y bueno, pues yo sí creo también que Monterrey va a llegar hasta la final. No sé ante quién sería realmente. Si yo me imagino que va a ser Santos. Santos, sí, Monterrey. Y sobre Pumas, esta noche, si sigue jugando como está jugando en el torneo local, sí va a tener una noche pesadita. Igual y sí gana. Yo digo, es lo más normal que gane. Pero sí va a tener una noche muy pesada si sigue jugando como, como hasta ahora lo ha mostrado. Y no tendría posibilidad de vencer al Monterrey realmente, ¿no? No, bueno, yo creo que más allá de cómo juegue esta noche Pumas contra Isidro Mazapán, este, me parece que está cantado que no va a tener con qué jugarle a Monterrey. Mira, puedes presentarme, los dos van a presentar contra Monterrey su mejor cara. Y aún así Monterrey me parece que es mucho más equipo y los debe superar sin mayor problema en esa serie semifinal, que parece cantada para jugar, ¿no? Sí. Sí, y finalmente tendríamos otra vez a un representante mexicano en el Mundial de Clubes. Sí. Ahora, ahí para eso pues, obviamente tendríamos que depender de Santos, porque si Santos queda fuera, pues no hay, no, bueno, no se asegura. Porque, por ejemplo, el año pasado, recordarás la final, fue Monterrey contra el Salt Lake, ¿no? Sí, que estuvo cerca de quedar fuera el Monterrey. Estuvo muy cerca de quedar fuera. De hecho, se fue con desventaja del partido de ida. Sí, sí, pero logró remontar y finalmente fue campeón el Monterrey. Y bueno, pues así están las cosas en la confederación. ¿Vamos? Sí, Alex, vamos, tenemos que ir a la pausa. Ok. Ahorita continuamos, vamos a escuchar una rola. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos con un poco de... Vamos con Green Day. Okay. Green Day, 21 Guns. Ok, regresamos. Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Guns, lay down your arms and get time to live and let die. And you can't get another try. Something inside this heart has died. You're in ruins. De regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Estábamos hablando de la CONCACAF Liga Campeones, la CONCA Champions, cariñosamente. Pero vamos, antes de continuar con eso y de cerrar ya ese tema, vamos a recordarles nuestras vías de contacto. Tenemos Facebook, Antidoping Soccer, Twitter, Antidoping Food. Tenemos el blog, que es lo más actualizado de todo. Es antidopingsoccer.blogspot.com. Y tenemos correo electrónico también, que es antidopingsoccer@gmail.com. Estábamos, como dije, con CONCACAF, Alex. ¿Qué nos quedaba de CONCACAF? Pues hay que recordar nada más que para los que quieran ver el partido, o si son aficionados de Pumas, quieren ir a ver a los Pumas, pues juegan a las 9 en Ciudad Universitaria. Entonces, contra el Isidro Metapán, por si quieren ir y pues apoyar al equipo mexicano, ¿no? Si no, pues pasa por ESPN. Ok, sí, yo preferiría verlo en ESPN porque la verdad no creo que vaya a estar bueno el partido. No, no se ven muchas. No, no parece que vaya a estar bueno. Ya vamos a dejarlo así, ¿no? No sé si tú creas que sí iba a ser un partido espectacular. Pues no, la verdad es que no creo que sea un partido espectacular, pero digo, igual ahí queda la invitación, ¿no? Pues mejor que no vayan y se queden checando nuestro blog o algo así, ¿no? Pues sí, eso mejor, también podrían sí, hacer. Mejor, ya no vayan. Ok, CONCACAF, teníamos otro tema de CONCACAF. De CONCACAF, salió esta lista de la que es Federación de Estadística, no sé qué, de la FIFA, algo así se llama. La verdad es que ni le pongo atención porque ni en el nombre, porque de verdad es una burla todo lo que hacen. Ajá. Y bueno, salió que en este siglo XXI, el mejor equipo de la CONCACAF, lo voy a reiterar, ajá, era el equipo del América. Okay. La verdad es que cuando yo vi la noticia, pues me reí, porque no puede ser. Yo no sé en qué se basan para hacer este tipo de estadística. Alguna vez me dijeron que lo hacían por medio de votaciones por internet. O sea, que... ¿O sabes de popularidad? Sí, por los aficionados. O sea, tú entras en la página de la estadística y tienes ahí las votaciones. No lo sé. Se supone que es un sistema de puntaje, ¿no? En el que vaya, dependiendo los puntos que hagas en tu liga local y... hacen una ecuación medio extraña de acuerdo a la complejidad que en apariencia tiene tu liga y tu participación en torneos internacionales y bla bla bla, ¿no? Se supone que es así. Es que la verdad no es tan irreal lo que ponen que ni siquiera se sabe cómo hacen la estadística, ¿no? Claro, dices, es como los rankings que dan de selecciones, ¿no? Sí, exactamente. Tú dices que es por puntos. Yo también tenía algo entendido que era por puntos, dependiendo los partidos amistosos y así. Pero otra persona me comentó que no era así, que también sacan por votaciones. O sea, que por internet tú puedes llegar y votar. Es de popularidad. Imagina, o sea, eso te hace popularidad totalmente. Vamos a usar el poder de Pasión Rojiblanca para que voten por Necaxa, ¿no? Sí, porque si es así, pues la objetividad o la importancia que tiene esta lista, pues pierde toda su... O sea, cualquier importancia, ¿no? No tiene nada de seriedad. Toda seriedad. Ahora, al margen de esto, ¿no es ridículo que te digan, es el mejor equipo del siglo, cuando van 11 putos años? No, y además que el equipo del América no es campeón desde el 2005. ¿2005? ¿Fue en qué? En 2000... Dos, en, un en campeonato 2002. De chocolate, y después en 2005 otro de chocolate. Sí. Y ganó por ahí una con CONCACAF, ¿no? En 2005 también me parece, 2006. Pero entonces no tiene sentido. El Pachuca ganó dos. Ganó dos Sudamericana. Ganó la Sudamericana. Ajá. Y ganó, ya creo que ganó cuatro tres, torneos. Tres o cuatro, sí. Igual el Toluca ganó ya varios torneos, más que el América, sin duda. El Necaxa arrasó Liga de Ascenso durante un año, ganó tres títulos en un año. Ahora los otros dos, el primero es el América, el segundo es el Guadalajara. Ajá. Que igual tiene un título en toda el siglo, podríamos decirlo así. 2006. Y el Cruz Azul, que ese no tiene título, por favor. Alguien se va a enojar porque me reí, pero bueno. Ahora, estos son los tres de CONCACAF, ¿o son los tres primeros mexicanos? Son los tres primeros, no, son los tres primeros de CONCACAF. O sea, de todos. Sí, me parece que el cuarto es Pumas, no estoy seguro porque no recuerdo, no tengo la lista aquí. O sea, que la liga mexicana es entonces la más popular, ¿no? Me sorprendió porque hasta me grabé el número, en 19 está el Necaxa. El problema es que... No es el Necaxa de México, sino el de Honduras. No. ¿Está más alto el Necaxa de Honduras que el de México? Sí, es okay. Más. ¿A quién hay que ir a patear? No, es que además está mal totalmente, sí, es que está mal porque hasta hace un par de años el Necaxa de Honduras era de segunda división. Sí. Y ascendió y está, como cualquier equipo que asciende está peleando descenso, ¿no? Sí, ¿cómo puede estar rankeado tan alto? Se salvó en el descenso anterior, que estaban los dos, tanto Necaxa mexicano como... O sea, el Necaxa de Honduras es mejor que los equipos del MLS, bueno, que algunos equipos del MLS y que algunos, muchos de la Liga Mexicana, pues, o sea, que era un equipo de segunda división de Honduras. Básicamente así es, según esa estadística. Qué ridículo, ¿eh? Y bueno... Estaba escuchando en otro programa de radio de ESPN que una de las cosas que según se tomó en cuenta en esta ocasión, no sé si siempre, pero en esta ocasión, fue la participación en la Copa Libertadores. Okay. Pero entonces, ¿cuál es la incongruencia? Que estás mostrando algo... que viene de otra confederación. Que exactamente, y vaya, siendo realistas, ¿cuántos equipos de CONCACAF juegan Copa Libertadores? Sí, los, o sea, son los tres mexicanos nada, año, más. Nada más. Sí, entonces, la verdad es que esta lista, pues sí, es de reírse, es bastante de cómica, ¿no? Llamarla también del siglo XXI es un absurdo. Mira, aquí tengo la lista, ya la encontré. Ok. El primero es el América, segundo Guadalajara, tercero Cruz Azul, cuarto es Pachuca, quinto Toluca, sexto Santos, de Santos Laguna, séptimo Pumas de la UNAM, octavo es el Saprissa. O sea que son siete mexicanos el sin noveno, que haya de otro. El noveno es el Morelia. Okay. El décimo del CONCACAF es el Municipal de Guatemala. No me ames. El onceavo es Monterrey. Ay, no me ames, no, ¿cómo...? El doceavo es Olimpia. Son los primeros 20 los que tengo. Para simple, esto de Municipal y Monterrey. Monterrey ya ganó una Copa de Campeones de CONCACAF. Sí. Ya fue a un Mundial de Clubes. Sí. Entonces, ¿cómo fregados va a estar el municipal? En décimo, ¿en ¿no? Guatemala me dijiste? Sí, es el antes, Guatemala. Monterrey. El doceavo es el Olimpia. El Alajualense de Costa Rica es el treceavo. Los Tigres son el número 14. Comunicaciones de Guatemala es el 15. El 16 es el Atlante. El 17 es el Atlas, que está peleando por no irse. Ok. El 18 es el Maratón de Honduras. El 19, el Necaxa, como ya te había dicho, de Honduras. Uh-huh. Y el 20 es el Deportivo FAS de El Salvador. Esos son los primeros 20, ya no tengo los demás. O sea, oye, esta creo que es la lista más ridícula que ha sacado esta cosa, el IFFHS, ¿no? Que es la Federación Internacional de Fútbol de Historia y Estadística, o algo así, ¿no? Creo que es la lista más ridícula que ha sacado en la historia, y eso ya es mucho decir, ¿no? Sí. Sí, y bueno, sí, la vez pasada, la verdad es que no me reí, porque hasta sentí bonito, pero sí era como que algo extraño, porque la vez pasada del siglo XX, Necaxa fue el mejor mexicano, ¿no? De la... Sí, es que eso era más acorde a... Pero, sí. A la realidad, ¿no? Lo que te iba a decir, sí, o sea, Necaxa impuso condiciones en los años 90. En los años 30, en los mismos años 60. Exactamente, en muchas de las décadas del deporte, del fútbol amateur y profesional. Ajá. Necaxa fue pieza importante, y de alguna manera sí quedaba, ¿no? Porque además no lo consideraban el mejor de la zona, ¿no? Aquí, sino sí, claro, mejor mexicano. Aquí tengo yo la lista, pero antes vamos a ir a nuestra segunda pausa y vamos a escuchar en ella otra rola. ¿Qué te parece? ¿Cuál Muy vamos bien. A escuchar? Vamos a escuchar a Rancid, Last One to Die, y pues volvemos aquí a Antidoping Soccer. WhiteLoudFM.com. Take a chance and tell them what the hell went wrong. We only listen to the words that we sing. Now a million are singing along. We got it right, you got it wrong. We're still around. Last one to die. You're going up, you're going down. We're still around. Last one to die. The wars they killed us there. Regret that they packed. Still around. Last one to die. Pues ya regresamos aquí a Antidoping Soccer y estábamos hablando de esta lista que sacó la Federación esta de Estadística, que pone a la América como primer lugar de la CONCACAF. Y bueno, estábamos también diciendo que el Necaxa fue el del siglo XX, el mejor mexicano, no el mejor de CONCACAF. Ajá. Y tú estabas comentando que tenías la lista. Sí, mira, ese ranking es el club del siglo de América del Norte y Centroamérica, es decir, de CONCACAF. La lista la encabezó el Saprissa. Esto es del siglo XX, o sea, todo un siglo y no 11 años como esta lista en la que América es rey, ¿no? Uh-huh. El 1 es el Saprissa de Costa Rica. El 2, el Olimpia de Honduras. El 3, el Comunicaciones de Guatemala. El 4, el Municipal de Guatemala. El 5, el Transvaal Paramaribo de Surinam. Así se llama. El 6 es la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Y el 7 es el Necaxa. 8, Cruz Azul. 9, el Alianza del Salvador. Y 10, el América. Ahora, Necaxa es el 7, sí, no es el mejor del siglo, pero es el mejor mexicano del siglo, y que le hagan como quieran el América y los Pumas y las Chivas y los que quieran, ¿no? Sí, y bueno, aquí, como estábamos comentando, es un poco más creíble que se ponga al Necaxa, por todo lo que ya estábamos mencionando y de historia que tiene el equipo, ¿no? En la época amateur y también en la época profesional. Pero sí me parece que... Pero, aparte de todo, creo que lo de Necaxa, vaya, no nada más fue por lo que hizo en México, ¿no? Sino las participaciones que tuvo en torneos internacionales. Uh-huh. Coronados con el último campeonato de CONCACAF del siglo, que fue el de 99, lo ganó Necaxa, que fue lo que le abrió las puertas para ir al Mundial en 2000. Y además, el hecho de que le haya ganado al Santos de Brasil con Pelé, y bueno, todas esas anécdotas que se conocen del equipo. Entonces, pues sí, de alguna manera sí es más sustentable eso, pero que el América, o sea, es que el problema es que el América tiene atrás al Pachuca, ese tipo de equipos que lo han hecho mejor, ¿no?, que ellos en estos 11 años que se lleva del siglo XXI. Exacto. Ese es el problema realmente. Ok, vamos a olvidarnos ya de CONCACAF. Ya hablamos mucho de CONCACAF, me parece. Vamos a la Copa Libertadores. Entraron en acción otra vez. Esta semana jugaron los dos representantes mexicanos. Después de ya un descanso, ¿no? De dos semanas. Sí, pararon dos semanas por lo de la fecha FIFA y esto que se dio, ¿no? Sí. El primero en entrar en acción fue el martes por la noche. Chivas, martes 13 de marzo, bonito número. Por la noche Chivas le ganó al Defensor Sporting de Uruguay 1-0 en el OmniLife. Chivas ya entre Liga y ahora Libertadores acumula ya 4 victorias al hilo. Y pues parecen otras Chivas, ¿no? Un gol de Carlos Fierro, quien fuera campeón mundial sub-17 el año pasado, le dio el triunfo a Chivas. Uh-huh. Y parece que están de vuelta en Libertadores, ¿no? Sí, parece que esto les dio vida. Hay que mencionar que el partido fue muy complicado para el equipo del Guadalajara, ¿no? No jugó tan espectacular como debiera, pero consiguió el resultado. Finalmente lo dijo hasta Ambriz en la conferencia de prensa. Lo importante era ganar y sacar el triunfo como fuera, porque claro, si no se ganaba, quedaban ya prácticamente eliminados del certamen. Sí, parecía imperativo ganar, ¿no? Y de una u otra manera lo hicieron. Ahora, Chivas tampoco ha sido espectacular en los triunfos que tiene en el torneo local. No ha sido precisamente espectacular, pero pues no sé si sea el llamado efecto Cruyff todavía. Pero pues lo que es una realidad es que estas Chivas son otras, ¿no? Digo, ya dejaron de ser el hazmerreír de todos y 4 victorias al hilo, pues no es tan fácil tampoco. Sí, y pues es importante mencionar que también el Sporting desaprovechó algunas jugadas sin llegar a ser completamente peligrosos, ¿no? O sea, también no se le exigió tanto a Mitchell. De alguna manera se le tiene que exigir más en el siguiente partido, que van a jugar contra el mismo equipo, nada más que en calidad de visitante. Uruguay, yo creo que ahí ya el Sporting va a salir de diferente manera y el Guadalajara nuevamente tendrá que sacar por lo menos el punto para seguir con vida, ¿no? Sí, parece que sí, porque hay que recordar que sí, están de regreso, pero llevan hasta ahora 2 partidos de local y 1 de visitante, ¿no? Entonces, les queda, eso quiere decir que les queda solo 1 partido en casa, y entonces tienen que rascar puntos de visita también. Sí, sí, sí. Y el problema es contra quién tiene que rascar los puntos, ¿no? Y el único partido en casa que le queda es contra el Vélez. Sí, es el rival más complicado del grupo. Sí, entonces, el Guadalajara sigue con vida y eso es, hay que, es lo más importante, pero sí, también hay que decir que tiene un camino muy complicado y además, bueno, pues se encuentra en tercera posición del grupo, ¿no? O sea, ahorita no está clasificada a octavos de final. Así es, ok. El otro partido fue ayer miércoles, por la noche también en el Estadio Azul, Cruz Azul y Corinthians. Habíamos dicho que Corinthians iba a ser la prueba de fuego de Cruz Azul para medir realmente para qué estaba el equipo cementero. Y pues no fue un gran resultado para Cruz Azul, ¿no? No perdió, pero un empate a ceros como local no es lo idóneo en este tipo de torneos. El problema también es que es lo mismo, ¿no? Van a enfrentar nuevamente a este equipo, pero ahora en Brasil. Ajá. Y es bastante complicado ir a Brasil y ganar, ¿no? Digo, sí se ha logrado, pero es muy difícil. Generalmente los equipos mexicanos sufren mucho cuando visitan a los brasileños. Y sí, puede ser que el Cruz Azul pues se vaya con las manos vacías de Brasil y digo, yo creo que va a estar en la siguiente fase, pero sí va a tardar su clasificación. Sí, porque más allá de que pudiese perder con Corinthians en el partido de la próxima semana, es la próxima semana, el miércoles, si no me equivoco, más allá de eso, pues creo que el Defensor Sporting y el Deportivo Táchira, quise decir, y el Nacional de Paraguay, pues no deberían ser rivales tan peligrosos, ¿no? Para Cruz Azul. Más tomando en cuenta que debe recibir a los paraguayos todavía. Sí. Aquí el problema es como que yo tuve la oportunidad de ver los últimos minutos del partido de Cruz Azul contra el brasileño. Y la verdad es que el Cruz Azul se vio sin ambición. Al menos en esos minutos, ¿no? Yo no sé si en todo el partido se vio así, ¿no? Incluso en los últimos minutos que yo vi, el equipo el visitante, el brasileño, tenía más opciones de ganar el partido y generó mejor fútbol. Ajá. Que el mismo Cruz Azul, ¿no? Algo que no puede ser. Digo, sí se trataba del Corinthians, pero también hay que imponer como que cierto respeto en casa, ¿no? Sí, sí, mira, si te soy honesto, yo no vi este partido de Cruz Azul. Yo me encontraba en el trabajo todavía y después de salir del trabajo tuve la fortuna de pasar por el Estadio Azul en mi camino habitual a casa y tuve la fortuna de encontrarme con muchos aficionados de Cruz Azul que me informaron tal cual como estuvo el juego, o sea, sin que yo les preguntara, sin que estuvieran platicando conmigo, me narraron el partido ahí, ¿no? Decía alguno de ellos, no sé si sea cierto, que si no hubiera sido por Corona, pierden. No sé qué tan importante haya sido Corona. En los últimos minutos, Corona, la verdad es que sacó 2 jugadas o 3. O sea, que Corinthians pudo haber ganado. Sí, en los últimos minutos, sí. Es que yo te digo, yo no vi el partido completo, yo no puedo realmente decir de todo el juego, pero sí se vio un Cruz Azul difícil de decir que buscó la victoria, que buscó ser mejor que el rival. La verdad es que no, y los brasileños estaban bien contentos, aun con el 0-0 estaban muy contentos, y en ya los minutos finales tuvieron las opciones, no las concretaron, pero se fueron felices del azul. Sí, porque como sea, vaya, un punto de visita nunca va a ser malo. A no ser que dejes de escapar los puntos en casa, los puntos en visita siempre van a ser buenos, ¿no? Y Corinthians es el rival fuerte del grupo, la verdad, debe ser considerado el favorito del grupo. Y pues igual que Cruz Azul contra el Nacional y el Táchira, pues no debe tener mayor problema, ¿no? Sí, también yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, por cierto, esta semana también el martes jugaron los otros 2 equipos del grupo, ¿no? Sí, el Nacional ganó 3-2 al Táchira. Sí, aquí tengo los resultados. ¿Qué te parece si después de la pausa me los dices? Okay. Vamos a ir a nuestra última pausa. y vamos a escuchar nuestra última rola. Vamos con los Beatles. The Beatles en Hello Goodbye. Hello Goodbye. Okay. Vamos. Regresamos a Antidoping Software a través de QuietLoudFM.com. Estamos de regreso aquí en el último bloque de Antidoping Soccer y estábamos hablando de la Copa Libertadores de Chivas de Cruz Azul y te interrumpí cuando ibas a dar los resultados de esta semana, ¿no? Sí, aquí los tengo. El martes, que fue cuando jugó Chivas, además jugó el Nacional de Asunción, porque hay varios nacionales allá en Conmebol, entonces hay que decir de dónde. Sí, de Paraguay, vamos a decirlo así. Sí. El famoso es el de Uruguay, ¿no? Pero jugó el... Sí. Y ganó, le ganó al Deportivo Táchira 3-2. El Internacional de Porto Alegre le ganó a The Strongest 5-0. Ajá. El equipo de Lanús venció al Emelec 1-0 y bueno, Guadalajara hizo lo mismo con Defensor Sporting. Para el miércoles, el equipo del Fluminense derrotó a un equipo de Venezuela que se llama Zamora 1-0. El Arsenal de Sarandí perdió de local contra el Boca Juniors 2-1. El resultado del Cruz Azul, que fue 0-0, y también Libertad de Paraguay tuvo el empate con el Vasco da Gama, con el que pues se mantiene todo igual, ¿no? Okay, y hoy hay dos partidos más todavía. Hoy juegan todavía el Juan Aurich de Perú, ajá, contra el Santos de Brasil, y sí, el Flamengo va a enfrentar al Olimpia de Paraguay también, sí, ¿no? Sí. Y ya con eso se cierra esta semana de la Copa Libertadores. Okay. ¿Nos resta algo de este torneo? No, creo que ya es todo. Pues entonces ya vamos a despedirnos y vámonos, ¿no? ¿No? Una vez. ¿No nos vale eso? No, creo que todavía no. Champions League, vámonos con la Champions, ¿qué te parece? Pues sí, ¿no? Se jugaron los últimos partidos de octavos. Ya se definieron. Ya está el cuadro de cuartos de final completo, esperando sorteo, ¿no? Sí, que será el 19, según tengo entendido. Ajá. Y para ya definir tanto los choques de cuartos, y ya a partir de ahí ya se crean las llaves que te llevan a las semifinales y también a la final, para que ya no exista otro sorteo, ¿no? Sí, de hecho, esta es el último sorteo ya, ¿no? Como dijiste, de ahí quizás en las llaves que llevan hasta la final. Sí. Ok. ¿Qué pasó en esta semana? Pues hubo por ahí otra goleada así escandalosa, ¿no? Sí, muy escandalosa. Okay. Pero bueno, la sorpresa, a mi punto de vista, fue la eliminación del Inter de Milán a manos del Olympique de Marsella. Sí. Que bueno, había ganado la ida 1-0 el Olympique, pero pues en Italia se veía viable que el Inter pudiera remontar. Y lo hizo, de hecho sí remontó. Partido, sí. El problema es que le metieron un gol y con el gol de visitante el Olympique de Marsella accede a los cuartos de final al perder 2-1 ante el Inter. Sí, perder 2-1, el global fue 2-2. Ahora es un tanto extraño ver equipos franceses, ¿no? Ya en cuartos de final de Champions. Sí, me parece sí muy raro. Y es de la Poel, ¿no? Que ahí está también. Sí, también ese equipo también es raro verlo ahí. Pero bueno, yo creo que sí hizo mérito, la verdad, el equipo francés. Sí, por algo está ahí. No creo, nadie le regaló nada. No, y pues qué lástima, ¿no? Por el Inter, que parece sí está como que en una crisis de fútbol. A pesar de que tiene a jugadores bastante interesantes como Schneider o el mismo Forlán, ¿no? Que no pudieron dar la vuelta, pues sí está, es difícil, ¿no? Pero bueno, también otro resultado importante fue el del Chelsea, que superó 4-1 al Napoli. Ajá. Y bueno, ese resultado tal vez un poco sorpresivo, porque el Napoli había vencido 3-1 en su casa, pero bueno, quedó. Chelsea le dio la vuelta y dio está la vuelta también, ¿no? Sí, el Bayern destrozó al Basilea 7-0 en su casa. Es uno de los candidatos, yo creo, a llegar a la final. Sí. Que es la otra goleada que mencionabas. Y bueno, el resultado que más querían saber pues era el del Real Madrid. Y gana sin problemas al CSKA de Moscú, 4-1. Y pues los clasificados en la Champions son el Real Madrid, el Chelsea, el Bayern Múnich y el Inter de Milán. Son los otros cuatro invitados ya a cuartos. Para cuartos de final, y el sorteo, como dijiste, es el día 19 de marzo, ¿no? Sí, ahí ya se va a saber si el Barça y el Madrid se enfrentan antes de tiempo, porque ojalá todos sí. dicen que van a llegar a la final, pero quién sabe, ¿no? Sí, pues si quedan en la misma llave, pues no hay manera de que se dé una final entre ellos, pero habrá que esperar el sorteo ya para darnos una idea y poder hacer, quizá aventurarnos a dar un pronóstico de qué cabal pudiera ser la final, ¿no? Sí. Ok. Habrá que esperar. Se nos acaba el tiempo, Alex. Tenemos los pronósticos todavía. Nos vamos, sí, de una vez con ello antes de que nos corran. ¿Qué te parece? Sí. Ok. La semana pasada, el marcador global del torneo era Alex 32, Taker 40. Esta semana, bueno, la jornada anterior, jornada 10, Primera División, Alex 3, Taker 4, Liga de Ascenso, Alex 3, Taker 3. El global fue, una vez más para mí, 7-6. Increíble. No, es vas a pagar los tacos y te lo dije hace mucho tiempo. El total hasta ahora es 47-38 a mi favor. Creo que los tacos es inminente que los vas a pagar tú. Pero vamos a dar nuestros pronósticos de la jornada 11, tanto de Primera como de Liga de Ascenso. La misma dinámica que hacemos siempre. Tú dices Primera División, yo digo Ascenso. ¿Está bien? Me parece. Ok, arráncate. La Primera División se va a jugar a partir del viernes y es la jornada número 11, hay que recordarlo. Ajá. Y bueno, los partidos son Estudiantes en contra de Morelia. Empate. Yo voy con los Estudiantes, confío en ellos. Uy, eso es, bueno, ok. Es muy arriesgado, pero ok. Sábado 17 de marzo. Sábado, el Cruz Azul va a jugar contra Santos. Voy Cruz Azul. Yo también creo que el Cruz Azul. Gallos Blancos contra Chivas. Voy Chivas. Yo creo que es un empate este partido. Okay. Tigres contra Tijuana. Empate. Yo voy con los Tigres. Pachuca Atlante. Pachuca. También voy con Pachuca. Atlas contra Jaguares. Empate. Voy el Atlas. El Puebla contra San Luis. Ok, este ya es el domingo, ¿no? Sí, es el domingo. Puebla-San Luis, voy Puebla. Yo también voy Puebla. Toluca contra Monterrey. Empate. Yo voy con Toluca. Y ajá, el América Pumas. América. Voy con los Pumas yo. Oh, bastante arriesgado, Alex, pero bueno. Ok, necesitas remontar y... pero pues te vas a terminar yendo más abajo seguramente. Ok, Liga de Ascenso, jornada 11. Mañana viernes, Lobos UAP contra Pumas Morelos. Yo creo que Lobos UAP. Yo pienso que Lobos UAP también. Necaxa contra Veracruz. Necaxa. Necaxa, sí. Aunque no nos quiera la afición de Necaxa. Leones Negros contra Correcaminos. Híjole, Leones Negros. Yo creo que Leones Negros ya debe reaccionar contra estos Correcaminos. Creo que Leones Negros. No, yo voy Correcaminos. Creo que ahora sí ya despertaron. Creo. Voy Correcaminos. Ok. Sábado 17 de marzo. Mérida contra Cruz Azul Hidalgo. Yo creo que Mérida. Sí, también coincido. Creo que Mérida debe ganar sin problema. Dorados contra Altamira. También creo que Dorados puede. También, me parece claro por el local Dorados. León contra Celaya. Muy a mi pesar, yo creo que León le va a ganar al Celaya. ¿Ves cómo si sí le vas a León? Por muy eso a mi pesar, dije. Muy a mi pesar, dije. León le va a ganar al yo Celaya. Yo también voy León. Domingo, el último partido de la jornada, Nesa contra Irapuato. No creo que Nesa tenga problemas, yo creo que voy con Nesa. Yo también voy Nesa, porque acuérdate que dicen que yo le voy a Nesa, entonces voy Nesa. Todos son iguales en este... Es que me parece que están muy marcados, ¿no? Salvo uno, el Leones uno Negros. Sí, es que me parece que están muy marcados. Ahora, ve el lado positivo, si son todos iguales, son 7 partidos. ¿Qué te gusta que acertemos? 5, pues ya tienes 5 puntos seguros, porque yo no fallo, acuérdate. Pues ya tienes 5 puntos seguros. Pues yo ya no sé, la verdad, con estas ligas, porque son tan irregulares que quién sabe, ¿no? Igual en... Y son competitivas, no son irregulares. ¿Atinamos a todos o no atinamos a ninguno? En una de esas ligas de ascenso quedamos 0-0, ¿no? Sí. Porque el que no coincidimos fue empate. Es empate, sí. Ok, ya nos vamos, Alex. Pues sí. Nos vamos a escuchar el día martes, nuevamente de 4-5. Hoy hay repetición a la medianoche y en el blog estará un poco más tarde el programa. ¿Algo que agregar? Nada, pues un placer haber estado con ustedes y ojalá nos escuchen el próximo martes. Ok, esto fue el programa número 13 de Antidoping Soccer a través de Quiet Loud FM. Hasta el martes.